La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo, lunes de la quinta semana de Pascua. La antífona de entrada: ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. La palabra de este día lunes: les predicamos el Evangelio para que, dejando los falsos dioses, se conviertan al Dios vivo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la primera parte del Salmo 113, respondemos: que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Continúa el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Este enorme, bellísimo, comprometedor discurso de parte de Jesús. Y hoy Jesús aparece, o mejor dicho, Juan presenta a Jesús prometiendo el Espíritu Santo a sus discípulos. ¿Con qué fin? Con el fin, usa dos verbos: de recordar y de enseñar, de recordar todo lo que Él les había dicho, todo lo que Él les había enseñado. Recordemos que cuando se escribe el Evangelio de Juan ya habían pasado por lo menos 60 años de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué habrá pasado? ¿Sentirían el mismo ánimo los discípulos? Obviamente tenían problemas, y no solo fuera de la comunidad, sino al interior de la comunidad. Quizá habían vivido, experimentado fracasos, algunas cosas que al principio habían pensado que serían más fáciles de conseguir. Y con mucha probabilidad experimentaban el peligro, la triste realidad de haber olvidado cosas importantísimas para vivir el testamento de Jesús, el testamento del amor. Por eso no nos debe extrañar que una de las funciones de la presencia del Espíritu Santo sea precisamente esa: refrescar la memoria, recordar lo que Jesús había dicho, hecho y enseñado a través de lo que había dicho y hecho, es decir, a través de su testamento. Esto es lo que quiere decir, así lo expresa el Evangelio, cuando dice que el Espíritu enseñará y recordará todo a los discípulos. Hoy me pregunto si el Espíritu Santo sigue teniendo esta función en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de cristianos. Yo no sé qué le pidamos al Espíritu Santo. Mi temor es que convirtamos al Espíritu Santo en una devoción más y que por tanto le pidamos cosas y no le pidamos que nos refresque la memoria de quién es Jesús hoy, el resucitado para nosotros y con nosotros. No sé si le pidamos el saber vivir con intensidad, al 100, al 1000, como dicen los chavos, el Evangelio. No sé si le pidamos esa buena memoria que nos recuerde y que nos enseñe. Es mes de mayo, no olvidemos, acaba de pasar el Día del Maestro. Que no sé si le pidamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Es decir, que nos recuerde, que reavive la memoria del Maestro resucitado, del Señor Jesús. Qué hermosa la vida del cristiano cuando se vive en este proceso. Esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nos hace dar frutos. Hoy, pues, el Señor, al empezar esta semana laboral, nos está diciendo: éntrale, no tengas miedo. Al empezar el día, al empezar la semana, invoca al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena, pero llena, ¿llena de qué? De Evangelio. El alma, el corazón de tus fieles. Eso pidámoslo hoy para nosotros, para toda la iglesia, para la gente que hoy vamos a contactar. El lunes, haz de este día y haz de esta semana un gran día, una gran semana.